La región Caribe va para adelante con Juan Manuel Presidente. Vamos a abrir nuevos caminos de prosperidad en el Caribe. Mi gobierno revivirá la navegación por el río Magdalena y construiremos vías que conecten la vida y los productos del campo con las rutas del desarrollo. Juan Manuel, mi gente te quiere de presidente. Juan Manuel, mi voto Caribe